dejaste, lo echaste de menos y en palabras se quedó. Sigue adelante, de Dios voy a jurarte que lo que hice yo solo fue amarte. Hablo claro, yo sí te soy sincero. Nunca le corté las alas a ti, amor. Y yo sigo muriendo en vida y yo sigo muriendo y pensando que esto no es realidad. Y mientras pasan los días siento que esto no termina. ¿Cómo hago? Yo te quiero olvidar. Se acabó el jueguito, hoy te quedas sola. Y al volver a ti no veo la hora. Se acabó el jueguito, hoy te quedas sola. Y al volver a ti no veo la hora. El Bolón, Julio Carlos, Garis, el Profe, Armando, el de Moda, Daniel, José y José Flow. Y yo sigo muriendo en vida y yo sigo muriendo y pensando que esto no es realidad. Y mientras pasan los días siento que esto no termina. ¿Cómo hago? Yo te quiero olvidar. Se acabó el jueguito, hoy te quedas sola. Y al volver a ti no veo la hora. Se acabó el jueguito, hoy te quedas sola. Y al volver a ti no veo la hora. DJ Jesse Flow, Evelio y el Teso y Keiner Efecto. Aquí estamos siempre bendecidos de la mano de Dios.